la muerte está tan segura, debemos saber que nos da toda una vida de ventaja. Donde esa líder funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Radio Pueblo, la 90.1, te informa. Coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendación: evitar el saludo de beso y darse la mano. Utilizar mascarilla en caso de estar enfermo. No automedicarse. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo. ¿Ustedes mencionaron provincias que han sacado esa norma, igual que se han sumado un par de provincias más? Que acompañan la medida de prevenir para que todos estemos exentos de contagiarnos de la enfermedad de esta pandemia. Y también una de las noticias que se ha dado a conocer el día de ayer es que a partir del lunes va a regir el nuevo permiso de circulación. Sabemos que en todo el país está asistiendo muy fuerte la medida de que ante que está la cuarentena se debe tener un permiso con el que poder dirigirse a distintos puntos de la ciudad que tienen los trabajadores que tienen que continuar trabajando, trabajadores del ámbito privado, trabajadores independientes que tienen que continuar sus haberes, tienen que tener el servicio de circulación. Ya el lunes se pone con más riguroso, donde te piden que sea del certificado de tránsito para transitar, pero que sea un permiso nacional. Lo tienen que tramitar desde la página de la Nación, donde entran los beneficiarios de terminación de DNI número 89, y a partir de mañana pueden verificar, van a estar el listado completo de todos los DNI, de todos los inscriptos que se anotaron para obtener este bono. Esta semana estuvieron también en por día, por la división de resultados. Si bien ha habido muchas quejas de muchas personas que se quedaban con, no tenían una respuesta completa porque tenían cuando se tramitaban se fijaban si habían sido que su solicitud estaba en proceso. Bueno, a partir de la semana que viene o a partir de mañana y la semana que viene van a estar los resultados finales, porque el cobro de este bono va a ser a mediados de abril. Eso todo lo que acontece en estos días que estaba surgiendo con referencia a los procedimientos de seguridad, a los del bono de emergencia y a sobre el uso del barbijo. Así es. Es importante recordar también a toda la gente que no está escuchando, porque por ahí es algo que está pasando acá en Jujuy, y muy importante también el cobro esto también, que a nivel nacional, que por ahí muchos están teniendo la complicación hoy de la conexión de internet, lo que justo hace un ratito también hablamos con la maestra. No todos tienen la dicha o la facilidad de manejarlo, y bueno, hoy también se lo complica a la hora de cobrar, ¿no? Claro, así es muy importante señalar eso, porque hay mucha gente que no sabe por qué no ha quedado seleccionada en el beneficio, y es porque lamentablemente la CIP está, bueno, el ANSES ha depurado todos los datos de las personas que están, y si vos tenés una pareja que cobra si cobra bien, ya no puedes tener el beneficio. Es como que, bueno, también se carga toda la responsabilidad en un matrimonio, en una persona o en la familia. Entonces, bueno, también mucha gente ha estado molesta por esta situación, porque, bueno, sabemos que la situación hoy en día está muy difícil para la compra. Entonces están todos, bueno, a la expectativa de qué va a suceder, si se va a volver a la normalidad, si se va a volver a reactivar todas las actividades normales. Hasta ahora no tenemos ninguna decisión, el gobierno no tomó una decisión concreta de hasta cuándo se va a extender. Se dice que se va a extender hasta el 30 de abril esta cuarentena, pero bueno, según datos se va a flexibilizar la semana que viene un poco más. Pero bueno, sí, creo que ustedes también me pueden decir de que se ha visto que la gente este último día está perdiendo mucho la cuarentena, porque está saliendo y bueno, siguen sin respetar. Es muy bueno concientizar a las personas de que no salgan a la calle, que sigan estando adentro, porque si bien Jujuy es una provincia que tiene pocos infectados, pocos enfermos, contagiados, tampoco es porque relajarse el periodo de contagio lleva un tiempo. Entonces es muy importante acá en Jujuy y en todo el país ser muy consciente de que no hay que salir a las calles, y con más importancia proteger a nuestros adultos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y bueno, tratar de que no salgan y de prevenir de que se vayan a los contagios. Así es, y también recordar que la provincia de Jujuy, lamentablemente, bajo todo estos datos también que plantea nuestra compañera Valeria, se han tomado resoluciones, decretos muy estrictas, en la que, digo lamentable porque estricta, en la que si hoy se empezaba a implementar el tema de barbijo, el que no lo usa tiene una multa, el que no tiene el permiso de circulación tiene una multa. Y si vos no pagás la multa, hasta ayer estaba en un grupo de compañeros y compañeras de aquí de la provincia. La Federación de Trabajadores de Carne y Asino, y después con un compañero que nos va a hablar sobre lo que están haciendo ellos. No sé si le parece que nos damos una pausita. Perfecto. Y bueno, invitamos a que nos sigas a través de la.